baby, vi me voy corriendo y ni te das cuenta. Baby, me voy corriendo y ni te das cuenta. ¿Cuántas?